Morano, Mujer de las Mil Batallas. El lugar donde va a tener lugar, donde va a desarrollarse esta presentación, es el Salón de Uso Múltiple de la Piscina Municipal Climatizada, donde, bueno, pues reside la sede de este colectivo briqueño. Y donde además también, bueno, pues se va a contar con la participación de la propietaria del comercio Vivir en Rosa, que se ha especializado en ofrecer productos de estética oncológica. Todo esto es uno de los asuntos de los que vamos a hablarle nosotros hoy en el tiempo de la actualidad con los representantes de la asociación Ubrique Dame Tu Mano, en concreto con la presidenta, con Eli Bueno, que ya está con nosotros. Eli, muy buenos días. Hola, buenos días. Y también con uno de los voluntarios, con Miguel Virué. Buenos días. Buenos días. Vamos a conocer un poco, pues un poco de todo, ¿no? Desde este acto en concreto que habéis preparado para la tarde de hoy viernes hasta el trabajo que estáis desarrollando, el que habéis llevado a cabo y las próximas iniciativas que también vais a proyectar de cara al futuro por parte de vuestra asociación. Eli, ¿por qué viene Nieve Morano a Ubrique a presentar su libro? Pues mira, esta tarde contaremos con la presencia de Nieve Morano, que padeció cáncer de mama. Hace 2 años, a raíz de la enfermedad, escribió el libro, como ya ha citado anteriormente, Mujer de las Mil Batallas, y siempre desde el lado positivo de dicha enfermedad. En principio lo hizo a nivel familiar y para amigos, pero las redes sociales pues le dio estas ganas de seguir adelante. Su libro ha sido premiado por la Asociación Andaluza de Oncología y ha ido a muchísimas ciudades de España y dice que ha sido una experiencia maravillosa. Parte de los beneficios son donados a la investigación del cáncer de mama y el objetivo de ella es llevar su historia a todas las guerreras posibles, así lo llama ella. Guerreras, ¿no? A todas las mujeres que han pasado por esa situación, ¿no?, de luchar contra el cáncer de mama en concreto. Estará hoy en Ubrique, a partir de las 7, va a presentar ese libro, Mujer de las Mil Batallas. Y bueno, pues no solo se trata de ofrecer ese relato literario, sino además también de ofrecer su experiencia, ¿no?, a personas que pueden compartirla con ella y bueno, pues dar ejemplo de superación, que en realidad de lo que se trata, ¿no? Porque pasó por la enfermedad, la superó, todo ese transcurso, pues es lo que intenta ella ofrecer un poco a modo de esperanza, ¿no?, para personas que estén en la misma situación, imagino. Claro, ella también lo que quiere es hacerle ver que se sale y que la palabra cáncer no siempre es sinónimo de muerte, que tenemos que verlo desde el lado positivo, que también hay que luchar, que efectivamente esto es complicado, trabajoso el camino, pero que también que de todo se sale, a poquito a poco, gracias a Dios. ¿Cómo sucede este encuentro, Eli? ¿Vosotros ponéis en contacto con Nieve Morano, ya se pone en contacto con vosotros, o leéis el libro y decís, vaya qué interesante, vamos a darlo a conocer a través del colectivo? ¿Cómo lo hacéis? Pues mira, Nieve se puso en contacto con una colaboradora nuestra, que es Yoli, que es una de los nuevos participantes, gente nueva, ¿no?, aire nuevo en la asociación. Y después Rosa se puso en contacto conmigo, que llamó al ayuntamiento y Paquilla me llamó, total, que nada, que fui yo la que la llamé. Y de Rosa, te puedo explicar un poco, esta muchacha decidió de abrir la tienda en Cádiz, detrás del hospital. Padeció la enfermedad su madre, su hermana y su amiga hace 1 mes y medio que falleció. Y la hija de su prima con tan solo 5 años. Entonces ella me dice que textualmente que la verdad que está rodeada por la enfermedad. Entonces, al conocer las necesidades que los pacientes necesitaban, vio que sería muy buena idea hacerse con todos los productos para ellos. Con tintes especiales, con peluca, con pañuelos, ropa interior, bañadores, todo lo para que ellos estuvieran, que no tuvieran que estar de un lado para otro, que ya bastante tienen con la enfermedad. Es una iniciativa emprendedora donde se une pues el comercio, pero también con una motivación especial, ¿no?, que es la de ayudar a aquellas personas que están padeciendo una enfermedad y que necesitan pues distintos enseres especiales para ellos, para pasar ese momento. Y no lo pueden encontrar con facilidad, o si se lo pueden encontrar, pero como tú dices, tienen que estar mareados para un lado o para otro. Y es por ello por lo que se crea ese comercio de estética oncológica, ¿no?, que se llama. Estética oncológica, perdón. Y es lo que he comentado antes, que sería simplemente para que, aparte, es una persona maravillosa, Rosa, y tanto Rosa como Nieve, no la conocemos personalmente, pero bueno, ahora gracias a Dios con lo que es el WhatsApp y el Facebook y todo esto, pues estamos conectados. y la verdad que estamos encantadas de que vengan esta tarde a exponer sus trabajos, la verdad. Uh-huh. Pues estará tanto Nieves para hablar de su libro, Mujer de las Mil Batallas, como también Rosa para ofrecer los productos, porque va a traer productos, ¿no?, que tiene en su comercio. Sí. Ella trae un PowerPoint que quiere hacer una proyección, y para que no fuera, me lo dijo así, me dice, para que no fuera como una especie de Tupperware, dice, pues para que sea un poco más ameno, uh-huh, y que las pacientes vean que tenemos de todo y que sea con un poco de positividad y alegría. Uh-huh. Y se van a ofrecer, bueno, pues todos esos productos, y al mismo tiempo se indicarán los momentos necesarios, ¿no?, para, claro, poder adquirirlos y demás. ¿Ha visitado la tienda alguno? No, ¿no? No, todavía no hemos ido, no hemos tenido el gusto. La verdad, de ir a ver qué es lo que tiene, pero yo sé de gente que ha ido, uh-huh, y dice que la verdad que no le falta un detalle, que lo ha hecho tan bien y tan completo que es lo que necesita realmente un paciente, que tenga todos esos recursos y que cuando se venga, lo primero, que ella tiene una sonrisa en la cara, que eso nada más que con eso se le agradece, y el compenetrar con el paciente y como ella realmente se sabe cómo se pasa, pues la verdad que lo hay. Claro, una persona, imagino que tiene que ser empática, ¿no?, para poder ponerse en la situación de los demás y al mismo tiempo pues ayudarlo, ¿no?, en ese sentido y saber lo que necesitan en cada momento. Nada más que con eso pues uno pues se siente un poco mejor, desde luego. Claro, ya va como de otra manera, ¿no? Bueno, pues será esta tarde, como decíamos, a las 7, en el Salón de Usos Múltiples de la Piscina Municipal, que es donde vosotros tenéis la sede. Sí. Llega además también con la colaboración de la Concejalía de Salud, ¿no?, esta iniciativa. Uh-huh, sí, tenemos que agradecer al Ayuntamiento por la cartelería, pues también porque Virginia tenemos muy buena coordinación y muy buen entendimiento, y también por la Consejería de Salud, como tú has nombrado. La asociación, que permanece abierta además también con un horario amplio para todas aquellas personas que quieran acercarse y que necesiten ayuda, pues puedan tenerla, ¿no? Claro, están los lunes, los martes y los miércoles de 5 a 7 porque ya tenemos el horario de invierno y nada, está abierto para toda aquella persona que lo necesite, lo que siempre decimos, o para paciente o para familiar, que esto es un key, como decimos también nosotros, que tiene que va, que es el kit completo, es el paciente y el familiar, que también lo pasa mal. La verdad es que vuestro colectivo Briqueta de Mente Humano se creó recientemente, hace poco, ¿no? Tiene pocos años desde que se creó. ¿Cuánto tiempo? Pues mira, el primer evento que se celebró fue la primera cena benéfica, que se hizo el 30 de noviembre de 2013. Prácticamente ahora 2 años, ¿no?, se cumple. Sí. Desde que nacisteis vosotros. Y en todo ese tiempo, ¿qué impresión habéis tenido del trabajo que habéis estado haciendo aquí en nuestra localidad? Parece que ha pasado una eternidad, ¿no? Pues la verdad es que hemos tenido momentos muy agradables, momentos vividos con pacientes, que en principio el fin de la asociación y el por qué se creó es para ellos, para que no se vieran. Nosotros, por desgracia, hemos pasado por estos momentos tan duros y el pueblo necesitaba esta asociación para que ellos no se sintieran igual, para que no se sintieran perdidos. Que la asociación se llama así, Dame Tu Mano, es por eso, simplemente por ese hecho, para que nosotros estamos aquí para ayudarles para lo que quieran, tanto a nivel emocional, psicológicamente, económicamente, o para allá un cafelito, como quien dice, ¿no? Es importante conocer también un poco, pues todo, no servicio que prestáis, ¿no?, porque a esas asociaciones me gusta hablar de servicios, sino más bien de la colaboración que ofrecéis, ¿no?, a las personas necesitadas en estas circunstancias. Pues hay desde asesoría legal, en casos, por ejemplo, de problemas con sanitarios que haya podido haber. Hay asesoramiento, pues también sanitario, ¿no?, para decir, pues mira, tal médico o cual médico te puede ayudar. Asesoramiento psicológico, que es muy importante, y sobre todo, además, este llega de la mano de profesionales. Sí, que también siempre es importante resaltarlo. El año pasado y el anterior tuvimos la ayuda, contamos con la ayuda de María Ángeles, una excelente profesional, pero evidentemente pues le salió un trabajo y se tuvo que ir. Entonces ahora tenemos una nueva incorporación, Ana, que estábamos muy contentos con ella. Los pacientes dicen que es una niña excelente y la verdad que nosotros lo que queremos es que el bien de ellos y que ellos estén bien y que se sientan cómodos y puedan ir a echar un ratito con ella también. Claro, e incluso ayuda económica, que eso es muy difícil, sí, en estos tiempos, ¿eh? Sí, la verdad también ofrecéis. Que para eso se hace también todos los eventos que llevamos haciendo, y es íntegramente para ellos, para lo que necesiten. Hombre, está claro que previamente tenemos nuestra reunión, uh-huh, y nos asesoramos si verdaderamente lo necesitan. Y para lo que es, en fin, que esto no coordinación con servicios sociales del Ayuntamiento de Ubrique, sí, sí, y demás, sí, que esto no es algo fortuito, ¿no? No, no, no. Y como sabemos que en esos momentos se necesita mucho dinero, por desgracia, pues nada, pues por lo menos no darle a lo mejor el total, porque tenemos que pensar y prever que lo mismo a lo mejor viene un paciente que necesita más. Pero bueno, nosotros nuestro granito de arena intentamos siempre de darle y de ayudarlo. De ahí que sea tan importante la recaudación de fondos que obtenéis, claro, a través de las diferentes actividades, iniciativas o incluso la búsqueda de patrocinadores. Miguel es voluntario, colaborador, patrocinador y un poco de todo, ¿no, Miguel? Un poquito de todo. La verdad es que intentamos ayudar siempre a todas las personas que no tengan tampoco que nosotros hayamos pasado una situación muy precaria, pero de todas maneras sí intentamos facilitarle un poco las cosas a todo el mundo. Tampoco nos cuesta trabajo, ni a mí ni a mi hermano Antonio, que somos la empresa en sí. Mi hermano, de hecho, ahora el salón, ¿verdad? Hemos hecho una colaboración importante que vamos a preparar ya la cena para la primera semana de diciembre. Y creo que es el día 5, ¿no, Eli? Estamos hablando, todavía no lo hemos decidido, pero cerrado el día, creemos pero que va a ser día 5. Y que queremos, claro, es que queríamos informarlo ya que veníamos a esto. Sí, el acto de hoy es totalmente gratuito, pero uh-huh, ahora lo próximo que se haría sería una cena, que sería la segunda cena benéfica. Y nada, contábamos con la ayuda de este muchacho que siempre se presta todo, y entonces pues por eso queríamos que viniera y que lo comentara al pueblo. Ahí haremos una cena, la verdad que invitaremos algunos artistas que conozco, conocemos y que están encantadísimos de venir a ayudarnos en lo que haga falta, que la gente disfrute de un día que es para ayudar a los demás, que son tiempos muy difíciles, muy. Y entre todos podemos poner un poquito de todo lo que puede, por muy poco que sea, que una ayuda de una cena que quizás el importe puedan ser 5 euros, lo que se quede para la asociación, pero 5 euros de 200 personas es mucho dinero, de 300 más y de 400 más, es prácticamente todo el margen de lo que es la cena. Simplemente vamos a sacar, que tenemos una pequeña colaboración, para la limpieza, gastos de luz, gastos y demás, para que tampoco nos cueste mucho. Pero vamos a intentar apoyar y ayudar en todo lo que podamos, para que ellos gestionen. De hecho, para eso lo están haciendo, para que ellos gestionen y puedan seguir ayudando a todo el que lo necesite. Uh-huh. Segunda cena benéfica será, en principio, durante la primera semana de diciembre, el primer fin de semana. Se desarrollaría en el salón. Salón en La Vega, que son los salones que nosotros gestionamos, que están en el polígono nuevo, son los salones nuevos. Uh-huh. Muy bonito, por supuesto. Pero bueno, que aparte que acondicionado para algún tipo de evento y celebración. Para todos. Que hacemos la feria de la boda la semana que viene, para que nos quiera ver todas esas cositas, pero bueno, de tal manera intentaremos de hacer un día muy bonito, muy agradable para todo el mundo, con las actuaciones. La cena, uh-huh, es una gran cena, la verdad que el catering que nos la va a hacer se ha portado también bastante bien, ellos han cogido todo el margen de los productos, uh-huh, han hecho un margen, la verdad que han hecho un menú bastante bueno, que ya la Asociación del Cáncer lo pondrá en conocimiento a todo el mundo, los puntos, sí, de venta, etcétera, etcétera, que ya pues creo que incluso podemos ir adelantando algunos. Sí, claro. Que por supuesto estará en Eurosonido, en la Asociación del Cáncer, en la OMIC, la Oficina de Turismo, la Peña Taurina Hermanos Borque y por supuestísimo el personal de la asociación, que todo el mundo estará encantadísimo de ofrecer la entrada y explicar un poco cómo irán estos días. Pues es una de las actividades que vais a organizar de cara al futuro y, como decíamos, tiene ese objeto benéfico. Tendrá un coste la cena, obviamente, pero más que coste es donativo, ¿no? Porque es donativo, porque claro, se pagan los gastos el mínimos. El cubierto, eso, y después lo que es la totalidad ya lo cerraremos y nos dirá la cantidad, pero claro, lo que intentamos es que nos cueste que nos cueste lo menos posible para que también nos puedan ayudar y nos puedan aportar ese... Tener un mayor poquito. Margen de beneficio. Uh-huh. Además, también, bueno, pues se va a contar con espectáculos, que eso sí que lo que llega gratuito gracias a los contactos, ¿no? Aquí, señor, de Miguel. Y eso pues sirve de aliciente para aquellas personas que quieran disfrutar de, claro, de esta actividad, ¿no? Claro. Además, también tenemos empresarios que conocen a muchos artistas y que también... que no les gusta que digamos pues sus nombres, pero bueno, hay empresarios que conocen muchos artistas y nos han dicho que pondrán a nuestra disposición todo lo que necesitemos, incluso uh-huh. artistas también. Que contemos con su ayuda. Uh-huh. Entonces creemos, bueno, y también otros años nos han regalado bolsos para hacer sorteos. Que sí, eso sí. Las entradas irán numeradas, uh-huh. se hará un sorteo ahí en directo, que iremos regalando todo lo que nos regalen las distintas empresas, pueden ser bolsos, viajes... nosotros estamos abiertos a todo, la verdad. La verdad que a todo. ¿Veis vosotros que los ubriqueños y los, bueno, los comercios, los establecimientos, las empresas y el ubriqueño en general es especialmente sensible a vuestro colectivo? ¿Cómo lo veis vosotros? Yo creo que sí, ¿verdad? Tenemos, gracias a Dios, vamos muy bien. Aquello fue espectacular. El día de la carrera fue increíble, la verdad que... Nos emocionamos muchas veces, a lo mejor estamos incluso en reuniones o lo que sea, y es que en nombrar la carrera y es que nos entran ganas de llorar y nos sentimos todos especialmente sensibles porque uh-huh. es que el pueblo lo primero agradecer porque una vez más vimos que es que cuentan con que podemos contar con él. Y aquello fue tan grande, tanta gente que vino, tanta gente que nos ayudó, patrocinadores, la verdad que es que yo estoy orgullosa de mi pueblo. No lo esperabais, ¿no? No, pensábamos que íbamos a tener menos participantes. Una participación moderada, ¿no? Algo claro, así una más. Cosa normal. Era el primer año que se hacía y no sabíamos cómo iba a salir la cosa, la verdad. Pero aquello es que... Y vamos por 300, y vamos por 400. Es que nada más que de pensarlo es que nos emocionamos, la verdad. ¿Cuántos participaron finalmente? Pues mira, también lo que te iba a decir, que también anteriormente tu compañero cuando nos hizo la sí, entrevista, dijimos que hubo muchísima participación, pero también había gente que quería colaborar. O sea, el dar el dinero, no querían ni incluso la camiseta, sí, simplemente sí. Era por ayudar. Yo estaba por comparación, porque estaba hablando de 300 y de 400. Yo no, llegamos que... a 1000, perdón. Llegamos a 1000. Eso. A mil. Y yo, bueno, la 1000 inscritos. Había mucha gente que está sin inscripción. Uh-huh. Muchísima. Sí, porque claro, había que cerrar. Es que evidentemente había que cerrarlo. Había que hacer un pedido de camiseta. En fin, las cosas que tú sabes que hay que organizar. También allí en la carrera tuvimos muchos proveedores también que nos cedieron. Tanto Manolo Maza, de Distribuciones Maza, Oñate Gómez, ¿quién más? Roque, sí, Carlito, no. Todos nos cedieron agua para los corredores, los participantes. Sí, la verdad que también agradecerle también a las nutrias. Hombre, las nutrias, nosotros contamos con su ayuda. Por supuestísimo, todo el personal genial. De la asociación también. Los voluntarios. Todo lo el hicieron, personal de la asociación en general se portó muy bien. Lo hicieron las nuevas incorporaciones. La verdad que estamos súper contentos. Uh-huh. La carrera fue en junio, ¿no? Junio. De este año. Sí. Y bueno, pues imagino que a lo mejor todavía es pronto, pero preparando ya de cara a la siguiente edición, ¿no? Sí, que se volverá a repetir desde luego. Es uno de los eventos que tenemos previstos para el siguiente año, porque fue la verdad que tuvo una gran aceptación y la verdad que eso nos ayuda, es lo que nos podemos servir para poderle ayudar económicamente al familiar que lo necesite y se dirige hacia la asociación. Claro, es la única manera que se tiene de recaudar fondos, ¿no? Realizar claro. actividades como esta. Las tradicionales habituales, ¿no? De ventas, loterías y demás, pero también la organización de eventos como este, que sirven no solo para recaudar fondos, sino también para daros a conocer uh-huh. y para, bueno, pues exponer la problemática, ¿no? De la situación en la que se encuentran tanto enfermos como familiares que padecen la enfermedad del cáncer. Uh-huh. Pues de momento nosotros nos quedamos, si os parece, recordando la cita de esta tarde, a partir de las 7, estará Nieve Morano y Rosa de el Comercio de Estética Oncológica Vivir en Rosa, en la sede de la asociación Ubrique Dame Tu Mano, para bueno pues hablar de su experiencia, hablar de sus creaciones en torno a esa experiencia y para compartir pues un rato, ¿no?, con todas aquellas personas que quieran participar. Dime. Lo último que me gustaría ¿sí? decir, que desde la asociación queremos darle gracias a toda la gente que sigue confiando en nosotros y la gente que se dirige hacia la asociación y nos cuenta su problema personalmente. y la verdad que eso es de agradecer, porque cuesta muchísimo trabajo y le damos la gracia. Dar ese pasito, ¿no? Uh-huh. De sí, buscar sí, ayuda, porque no, a no todos nos gusta buscar ayuda. No. No, de hecho, no es agradable buscar ayuda. Cuesta trabajo. Cuesta trabajo. Y bueno, pues dar ese pasito de buscar ayuda y recibirla, pues pero es importante. Ahí estaremos y ahí seguiremos hasta que ellos quieran, claro. Aunque sí. Eli Bueno y Miguel Viruez, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. A ustedes. Muchas gracias.